yo soy. Muy joven para entender. Dicen que no debo ser tal como soy. Y si actúo como ellos, me irá mejor. Yo no les hago caso. No les hago caso. La gente siempre está tratando de confundirme. Ya yo me cansé, lo que quiero es vivir. Vivo sin miedo, porque en ti confiaré. Este es Abel Esteban y gracias por visitar a mi página. Esta canción se titula Vivo Sin Miedo y es el title track de mi nueva producción titulado Vivo Sin Miedo. Mi música ya está disponible en iTunes.com, Amazon.com y en otras tiendas online. Ahí podrás comprar la música y disfrutar de él. Recuérdate, ya no tienes que temer, puedes vivir sin miedo y sin límites. Solo pon tu confianza en el Señor. Bendiciones. De mi pasado, un nuevo comienzo tú me has dado. Por causa de ti, yo viviré mi vida. Vivo mi vida. No temeré, porque en ti confiaré. A mi lado tú estás, a este mundo yo venceré. Yo vivo sin miedo.